que está subido el volumen o que no está, que se siente bien o que deja de sentirse, pero está estropeado, no furrula, Entonces claro, como eso no furrula, tampoco sé si se me estaba sintiendo a mí bien, porque no tenía puestos los cascos, los auriculares. Ahora ya los punxí y ahora pues sé que me se siente. Y es importante, no vos penséis, es una cosa importante, porque claro, si falo y no me se siente, pues la verdad que no tiene mucho sentido falar. Y es verdad, vale, que yo siempre digo eso, de que el programa fai golo para mí, no para la audiencia, y que dos, que lo de menos y los que me sienten, y lo demás y lo que digo yo, joder, pero bueno, hostia, y allá eterna radio, ¿no? Bueno, no presenta el programa, pero para mi idea que ya sabéis que programa ya, ¿no? Esto ya anedonia, por supuesto, como todos los jueves, qué mentira más gorda, como todos los jueves a partir de las 22 horas de la noche en Radio Cuca, Radio Cucaracha. Digo que qué mentira más gorda porque no es verdad que venga todos los jueves. Últimamente, como os decía, hay 15 días, esto viene a ser un poquillín como los huellos del Guadiana. Unas veces salen, otras veces entren. Yo unas veces vengo, otras veces no vengo. El Yeti de ese mes en cuando bien, ¿eh? Yeti, saluda. Ay. Hola, o. Hola, o. Vaya, ¿tipo este es un saludo radiofónico en condiciones? No, mola más. No, por eso me mola. Pero bueno, fai favor de saludar como es debido. Cuéntanos algo. Hola, o, ¿qué tal? Joder, vaya jodido que estoy yo. Que no, cago la mar. Hola, nada, estoy bien. Acabo de llegar de correr hasta el Naranco, llegué hasta el Cristo desde la catedral, así que estoy contentísimo. Bueno, no está mal, no está mal. Soy una, soy una buena marca, me parece a mí. Estoy mejor que nunca. Bueno, anda, me alegro, me alegro. Joder, pues no sabía que si todavía seguís por aquí, si ya marchares y... Claro, ¿viniste la semana pasada? Fájalo, vine un par de veces por aquí a mirar a quién había, no había ni Dios, me cago en la puta. Oye, un par de veces no, joder, la semana pasada más que la anterior vine. La anterior tuve aquí, la anterior tuvo el maniego. Me parece que sí, que tuvo el maniego también. Tuvimos los dos aquí de charra y nos faltabais. Entonces por eso decía yo, joder, el Yeti marcharía ya. No, no mucho todavía. Bueno, anda, pues queda poco, que me pasa Mateo un poco para mala por ahí. No, pues, mira a ver la que armes, porque ya sabes que ahora estamos nosotros allí también. Por cierto, para todos los que estéis sintiendo ahora mismo Radio Cuca, los que estéis sintiendo anedonia, que sepáis que lo que tenéis es, a ver, en este programa a lo mejor algún día hacemos algún tipo de apología contra las drogas, contra el alcohol, contra los refrescos, pero esta semana de San Mateo vamos a dejarlo, vamos a obviarlo un poco, y queremos que toméis muchas Coca-Coles y cerveces y estas cosas, porque más que nada, porque si les tomáis en el Pino Folesa, pues los perros que pagáis por ello, pues vienen para acá. Entonces, que sé yo, oye, que está muy bien eso de ponerse al dinero y al capital y todas estas cosas, pero hombre, de vez en cuando tampoco pasa nada, ¿eh? A ver, ¿qué cojones? Hay gente pagando pasta para hacerse socios del Oviedo y del Sporting y de aquello y del otro, sí. Que me cago en Dios. Voy a ir a gastar 4 duros al Pinón Folicio, si veo algún conocido por ahí que no tiene el Pinón Folicio en San Mateo, voy a personalmente a patear los huevos, vas a llevarlo para allá. Bueno, pues vale, y otra manera de decirlo. ¿Estáis avisados? Además, a ver, no necesariamente, porque si sales al chiringuito y fejas gasto, no necesariamente tienes por qué estar consumiendo pues una bebida asesina de la Coca-Cola o una bebida, una droga como el alcohol, pues decir, oye, pues ponme un agua, ¿no? O ponme un bollín de chorizo, que no pasa nada, eso, joder, digo yo que, vale, la gente vegetariana, a ver, ¿tenemos algo por los vegetarianos? Coño, Yeti, estoy pensando y no tenemos nada por los vegetarianos. Pan solo. Pan solo, lo único, claro, porque... Está rico, a mí me lo mío. Bueno, yo jalo pan solo por un tubo. A mí también, lo que pasa es que, bueno, dicen que el pan con pan, ya sabes lo que dicen, pero bueno, yo no fago mucho queso al tema, yo tomo lo igual, pero bueno. No, hostia, pero es verdad, tenemos bocadillos de liombu, tenemos de calamares, tenemos de bacon, pero me parece que nada hay apto para... para la gente que no come animales. La gastronomía asturiana no sigue muchos principios de la dieta mediterránea. No, que... tampoco que no, no hay ni de la vegetariana ni de la vegana. Eso menos todavía. Bueno, de tú que no sé hasta qué punto un bocata de bacon con queso tiene algo que ver con la tradición culinaria asturiana. Bueno, no lo sé ya, pero ya igual, aunque sea lo tradicional de aquí, ya siento carnona saco, joder, la mayor parte de los platos. Ah, bueno, ya tradicional de San Mateo, decimoslo ahí. Vale, bueno, ¿cómo está? Sí. Y el bocata calamar es ya más tradicional también. Bueno, esto fue una parte para recordaros que a partir de mañana, que vos ya, a ver, si no vais a salir, no vais a salir y no pasa nada. Pero joder, ya de salir y de hacer gasto en algún chiringuito venía a hacer el nuestro, hostia. ¿Qué vais a hacer luego a los comunistas ahí en el rincón cubano? ¿O a los del PSOE en la guinda? ¿O a los... ya no sé ni quién coño son el Sapu? A eso se quiere arremayos cerilla, me cago en Dios. Como mucho, todo lo más. Como poco. Como poco. El Topu... ¿Quién ya ahora en el Topu? No sé. Es que como cambian tanto... Yo acabo de llegar, colega. Joder, oye. Años, la tira que yo en un piso San Mateo, tío, la primera vez desde... No me acuerdo ya cuando... ¿No? Bueno, no, la verdad, no, y las últimas veces que tuviste por aquí no fue San Mateo, ahora que lo estoy pensando. Yo, por lo menos que yo recuerde, no sé qué fecha si era en esa vez que apareciste borracho como una perra aquí en la puerta de la radio. Eso fue para 3 años, pero no era San Mateo ya. Si era en julio, sí. ¿Y qué más? Y luego, acuérdame que te vi otra vez justo antes de marchar, hay muchos años, pero ya era como diciembre, porque yo acuérdame que tenía mucho frío y quedé muy abrigado. Pero no me acuerdo de más. Pero bueno, oye, nada. En fin, eso, que si vos drogáis en algún chiringuito, joder, drogáis ya de drogase en el Pinofolisha, ¿no? Y drogase con alguna cosa que vendamos allí, mejor que drogase con algo que llevéis de casa. Eso. Ya vos digo, nada más esta semana, estos 10 días, ¿eh? Todo el resto del año no os recomiendo yo, bueno, que coño, drogáis vos si queréis. Pero que no sería porque lo diga yo y digáis luego andáis por ahí diciendo, ay, no, yo no quería, pero dijeron la cuca, dijeron la neodínco miserable que había que drogarse. No, yo no digo que eso, ¿eh? Que no. Y aparte drogarse depende con qué, ¿eh? Que por allí trapicheo de farla y mierda de esta, indeseables de ese tipo de sonada, esos van para la fogata del bar de los republicanos. Van a por los atos para allá, di que sí. Nada, bueno, además, esos sintetizados químicos, drogarse con sintetizados químicos, va, no sé, y un poco... Fue mucha gracia a mí los... Vaya, que está aquí el Yeti, que allí como yo un viejo, y ya vivió... Oye, verdad, joder, Yeti, somos viejos, ya... Llevamos mucho, mucho vivido, sobre todo tú, hay que decirlo. Yo por lo menos estuve siempre aquí, donde viste por el mundo. Y, no, pero que ya es verdad que tiene mucha gracia eso de cuántos hay por ahí que falen de no comer animales... De no beber refrescos, pero luego se meten por la tocha. ¿A que sí? ¿A que tú conoces los igual que yo? Coño, ahora porque no... Oye, espera, Yeti. ¿No apagarías el micro por casualidad? No, ahora te ha apagado. Mierda, me cago en Dios. Ahora... Dios, pero ¿cómo puedo tener unos colaboradores tan...? Viene el maniego y pones a hablar sin mirar para el micro. Vienesme tú y me la pagas, que no llegue que me la pagues hoy, y que me la pagaste el otro día, y vuelves a pagarlo hoy. Que présteme maniar con los dedos, tío, y tiene el chirimbolo, el interruptor aquí al lado, tío, tiene que estar un poquitín más mejor leche, pensado. No llegue muy ergonómico este micrófono, no me jodas. Bueno, vale, todo bien. No es para alguien nervioso como yo, que presta a hacer pijaduques con los dedos, tío. Coño, pues puedes hacer otra cosa, no sé, mira, es un bolígrafo, puedes coger el bolígrafo en la mano, si quieres, y devueltes. Vale, ya está, ahora me siento todo mucho mío. Ya estamos más tranquilos, joder. Oye, una cosa, ¿cómo le dices al del Pinofolisha que prepare también algunos pinchos veganos o vegetarianos si son viables? No, ¿sabes lo que pasa? A ver, que... A la peña que iba a desarrollo, qué sé yo, para que puedan... Sí, hombre, pero ya que... ¿Sabes lo que pasa? Vamos a ver. Mientras estamos en el Pinofolisha, transformámonos, ¿eh? No somos la misma gente que somos habitualmente. Todos estamos perfectamente de acuerdo con que se ponga reggaetón si hace falta de música, con tal de que la gente venga y consuma. Me parece reggaetón para mí una música muy respetable. A mí no, pero bueno. Vas a perrear, a ver. Nah, yo no creo que perree, ¿eh? Venga, me cago en... No, más. Yo como... ¿Y qué voy a perrear contigo, cariño? No, yo ya te digo, igual pincho un día, igual pincho un día, no sé qué día, el miércoles me parece que comenten, igual miércoles por la tarde pincho, pero yo si pincho, oye, Rafael Lacarra, los chichos, esas cosas. Eso está de puta madre también, joder. Ahí estamos, yo no soy nada moderno, yo... Tienes que poner uno que se llama El General. El General. Para mí es uno de los ases del reggaetón, y uno de los, del embrión del reggaetón está en El General. Madre de Dios. Pero oye, de esos que falen solo de follar y no, estas cosas, tenía una canción, temas. Tenía una canción en los 80 y tal, ya, muy famosa, ya. Sí, ya en los 80, que ya era tu pum pum, mami mami no me va a matar, tu pum pum, mami mami no me va a matar. Vale, una letra algo inteligente, así, sí, muy, muy currada. Pero mola, o sea, yo sé ponérmela y bueno, tiro el casete abajo, tío. Y, no, pero ya es curioso lo del reggaetón, porque yo siempre pensé que ya era una música nada más de drogatas y sexoadictos, y no, últimamente pusieronme por internet algún conocido, alguna canción medianamente inteligente al ritmo reggaetón. Hay un grupo, joder, pues no traje hoy nada de ellos. Bueno, pero da igual, porque aunque lo traje tampoco lo voy a poner. Buscáislo vosotros si queréis. Yo no tengo por qué andar poniendo vos la música y tal. Hay unos pollos de Puerto Rico, los Calle 13, gustan y mucho al manejo, fue el que me dijo de ellos. Y fue reggaetón, pero mola, tío. Dicen cosas inteligentes. Habrá de todo, como en el rap y el hip hop y todo esto. Hay peña que tal y hay peña que dice que se dedica a... Mamonáis. Sí, que tengo la polla grande, que el coche mío corre la de Dios y que mira qué carra de putes me tiro. Y hay los incluso en el punk. Y les mueles de oro y los anillos, que no sé, que no sé. En el punk... Y también cae en todo. Alguno habrá, ¿no? No sé, no se me ocurre ninguna hora. Igual yo creo que no lo escucho tampoco. Pero bueno, va, oye. En fin. ¿Qué digo? Hoy venía yo con una cosa para contar, Yeti. No sé, tú en bicicleta no andes, ¿no? No soy muy de bici, no soy más de correr. Yo, joder, ando, la verdad que ando siempre en bicicleta. Hombre, ir corriendo está bien también, pero bueno, hay que correr mucho para hacer estas cosas que se pueden hacer con la bici, que no dudo que se pueda correr tanto, porque si vienes de subir corriendo al Pico Naranco, pues oye, claramente podrías ir tranquilamente corriendo a trabajar. Pero yo tiendo a ir en bici, y el otro día me pillé un cabrón muy gordo, tío, porque yo no más estoy yendo a andar por Oviedo, con lo que ya es ciudad. Y bueno, por Oviedo parece que una de las pocas cosas buenas que habrá hecho el ayuntamiento este que tenemos aquí, que yo creo que lo hizo nada más para llevar la cara, fue lo de poner el rollo ese del plan 30, para guardar un carril de todas las calles para las bicicletas y poner velocidad limitada a 30 por hora y que las bicicletas tuvieran preferencia por ahí. Cosa que vino bien porque ahora, no sé si por educación, no creo, o por mí, o eso creo lo más, los conductores de quemadores de dinosaurio muerto, pues respeten más las bicicletas. Ya no te piten tanto si vas ocupando el carril, ya te adelanten dejando más espacio, ya habitualmente en un topes cafres de esos que te llamen de todo según te adelanten y te pegan un claxonazo de la hostia. Pero bueno, yo pensé, la verdad que ye una de las cosas malas que tiene el ser humano, que ye la habituación. Todo organismo sufre procesos de habituación, ye una ley general del aprendizaje. La cuestión es que acostumbré a eso y pensé, como dice el dicho ese, que todo el mundo ye orégano. A mí gusta mucho, por cierto, escarbar en los dichos y ver dónde coño viene. No tengo ni puta idea que tiene que ver eso de pensar que todo el mundo lleva orégano para cuando pienses una cosa. No, es la puta verdad. A ver, hay refranes por ahí que pongo a analizarlos y todo el mundo lleva orégano, podríamos decir todo el mundo lleva oreo, ¿no? ¿Y qué más da? O todo el mundo lleva hierba seco. Todo el mundo lleva helechos. También. Sería más apropiado, además. Sí, además. Porque posiblemente, bueno, cotollas. También. Por lo menos también. Esta parte del mundo que ya Asturias. El Naranco. Y lo que más abunda. El Naranco es lo que más hay. Porque, claro, claro. Bueno, pero a ver, la cuestión es que yo acostumbré a que los conductores respetaren, entre comillas, a las bicicletas. Oye, me cago en la mar, Yeti. Estoy estudiando posición por la mañana. Y tengo que ir tengo que atravesar la ciudad y después tengo que oír una carretera ahí que lleva... ¿Vas en bici esta sesión? No, bueno, voy en tren. Voy en tren y luego desde la estación de tren collía, que ya no un collo por esto que te voy a contar, collía la bicicleta, bajaba la del tren, y atravesaba, tenía que ir hasta para allá de la labora. Que bueno, nada, oye, pues yo tan feliz, joder, a mí préstame la de Dios andar en bici. Y a las 7 de la mañana, y a las 8 llegaba a tener para allá. Usted, pues como Dios, 8 de la mañana, una orina guapa para entrar a más en calor y tal. Bueno, bien, ¿no? Yo de puta madre, iba en la mía bici. Pero ¿trabajáis en qué trabajáis? Yo no trabajo. Yo que dije que iba a trabajar. Bueno, yo mentira, no voy a trabajar, voy a clase. Pues eso te digo, que no sabía que estabas currando. Claro, no, yo no. Currar yo, chaval, pero bueno, eso que lle. Bueno, que soy yo, joder. No me acuerdo ya la última vez que trabajé. Dios te lo guarde. Bueno, calla, sí, me acuerdo, pero... Trabajé, la última vez que trabajaba los sábados nada más y una hora por la tarde, o sea que, como Dios. Pero así de trabajar de seguido, de tener un trabajo de esos, normal, de entrar a trabajar y 8 horas después salir y tal, de lunes a viernes y tal, de eso no me acuerdo, chaval. No me acuerdo, pero... Y es mentira, joder, sí me acuerdo, pero llevo como una metáfora para explicar que fue mucho tiempo. Eso quiero decir. Para acordarme si me acuerdo, pues fue mucho tiempo. Tanto que es posible que se me olvide. Yo todavía lo tengo muy presente. Fue bastante poco. Después de poco, ¿no? Sí, me cago en mi madre. Llevo 3 años a piñón y ahora tiene más a gusto que Dios. Sin trabajar. Sí, no, qué cojones, es verdad. Ah, sí. Si tú tienes algo forrado lo que agarrate, me cago en la puta, tío. Que den por saco, no tienen uno por qué apurarse, ¿eh? Sí, yo también, no te creas, que de hecho no dejo de ser de esa misma opinión. Bueno, ya lo saben los míos sintientes, que yo mogollón de veces aquí espotrico contra el trabajo. Y normalmente digo que si se puede vivir sin trabajar, o si se puede vivir de trabajar en alguna cosa que te presta a hacer. Que normalmente lo que pasa allí que los trabajos asalariados no suelen prestar facelos, suelen prestar más facer otras cosas por las que a lo mejor te ganes la vida, pero que no sean trabajos asalariados. Y sentarse con una gente y hacer crecer unas cuantas plantas, o por ejemplo, criar animales, o hacer algún tipo de industria que hay, pero que es lo que te digo, una fábrica de algo, pero así en comuña y tal. Eso y otra historia, eso ya no es intercambiarlo con los demás. Esclavitud laboral, vamos. Sí. O sea, la asalariada. La verdad que sí. Trabajo forzado. Ese me parece a mí que es el futuro, además. No sé qué, cómo lo ves tú, pero yo esto de trabajo asalariado no creo que... Parece que fue como un episodio y que está al punto de terminar. Fue un episodio de una historia y para mí que está al punto de terminar. A ver, ahora estamos tendiendo, yo creo, voy a hacer aquí un poco de ficción, del porvenir. Yo creo que estamos tendiendo hacia unas figuras laborales semejantes a los de los tiempos del feudalismo, de la esclavitud. Sí, la caída de Roma, la ruralización y toda la movida. Yo estoy viendo una cocina así, Esto no es una exageración, estoy pensándolo. A ver, cualquiera de los que estéis sintiendo, a lo mejor si buscáis las condiciones laborales, entre comillas, de los esclavos que trabajaron construyendo las pirámides de Xitu, veréis que eran incluso a lo mejor un poco mejores que los nuestros actualmente. Vale, no tenían a lo mejor salario, pero trabajaban, bueno, sí, trabajo esclavo, pero a cambio de comida, a cambio de alojamiento, estaban establecidas las horas que tenían que trabajar, las que tenían que descansar, y tenían permisos laborales muy interesantes, porque podían no ir a trabajar si estaba mal, como ya era el suegro o no sé qué, hostias, cosas realmente interesantes que, joder, no sé, a ver, ya no sé tanto, no sé si tenían también vacaciones, pero aquí por lo visto también van por el camino de acabar con las vacaciones, cosa que a mí... ¿Qué quieres que te diga? A mí que vayan por ese camino del esclavismo, del feudalismo, no me pasa mal, porque yo creo que sí va a ser el momento de la explosión de los que no tenemos ninguna intención de ser vasallos ni esclavos y vamos a poder hacer otras cosas sin que ya la gente nos tome por yocos ni radicales. No sé. ¿Qué ve usted en esto, Yeti? ¿Cómo lo ve? Haga el favor de intervenir, que paso hasta aquí. A ver si piensas que se puede venir a la radio sencillamente a escuchar. Aquí si se viene a falar. Vale, vienes a tertuliar. Vale, tertuliar, bueno. Falle el favor de tertuliar inmediatamente. A ver, No sé, yo lo que el tiempo que llevo por aquí, que llevo bastante poco y tal, llevo oyendo de mucha gente que se está tirando a todo un mogollón de peña, que tiene un huertuco aquí y allá y tal, pero colegas, allegados, conocidos, familia, todo Dios, mucha peña se está tirando ahora aprovechando el desempleo, la cosa está a plantar cuatro pijaes. Yo no sé, y un proceso que parece bastante generalizado, o que aún todavía es muy incipiente, que la gente no tiene una conciencia de que está haciendo algo, sino que simplemente está agarrándose a eso pues como una manera de complementar la economía doméstica. Pero bueno, yo qué sé, sí, es una posibilidad. El hecho de que la cosa explote porque estos cojan el camino de la esclavitud y uno y otro, a mí no sé, yo oye que... A mí parece que hace falta también cierta conciencia previa y de cierta intención de querer explotar, no solo el hecho de que te apriete mucho las tuercas. La peña demuestra, y también me decepciona bastante mucho, esta, la pasividad y el aplatanamiento general que hay. Ah, pues a mí no tanto, no, no tanto. Sé, pero bueno, yo sé, yo bueno, pensaba que habría más. Y no sé, yo creo que la peña tiene mucha capacidad para aguantar demasiada mierda, no sé. No, para mí no es suficiente con que se apreten las tuercas si no tienen una, digamos, una manera de clarificarse mentalmente, decir, vale, esto ya no, quien lo soporte, qué puedo hacer, tal, tal, de una manera más consciente. Oye, pero pues, bueno, puedas esa posibilidad. No, no, para mí no hay una cosa que vaya automática, ¿sí? Pero sí acerca la posibilidad, ¿no? Lo haz más probable, más posible. Crea unas condiciones en las que, y lo más importante, practicable. Uh-huh. Eso y el tema. Ahora que luego, qué sé yo, luego también cuando la caída del Imperio Romano, la ruralización, pues surgieron señores feudales movidos de este. Lo que se trataría también sería de evitar que surgiera cualquier tipo de aprovechado en ese tipo de historia, ¿no? No, me claro. Pero bueno, ahí pasa otra historia para aprender de ella, pero a mí parece una cuestión interesante. Yo, es más, yo estaba pensando estos días y están hablando, bueno, estos grupos de izquierda hablando de reindustrialización de Asturias para crear puestos de trabajo y no sé qué. Y vamos a ver, pero si la reindustrialización va a hacer el sistema solo. En Gran Bretaña, cuando venía yo de para allá, estaban hablando ya de abrir minas antiguas, estaban hablando ya de poner otra vez a funcionar factorías. En Inglaterra también, claro, joder. Sí. Entonces el tema, a ver, el tema lleva, es más, hay que ir más para allá, hay que ir a por la re-ruralización. Y regularización en el sentido del campo como un sitio con idiosincrasia propia, no como un mero fabricante y dispensador de comida para las ciudades. Y así el tema, yo estoy más por ahí, hay que re-ruralizar. Y no en el sentido primitivista de renunciar a la técnica, toda esta movida, o sea, también con cierta, a mí ciertos aspectos técnicos son muy interesantes, hay que mantenerlos y desarrollarlos, especialmente los relacionados con la salud, posiblemente el internet, aunque haya más discordia. Cuidado con internet. No digo nada, no estoy diciendo nada mal, estoy diciendo que hay mucho debate, estoy simplemente diciendo que esa es la situación actual, no estoy decantándome por un lado o por el otro. Sí, la verdad que con los anteriores. Pero bueno, yo para mí es más que ruralizar que reindustrializar. Y Asturias tiene unas condiciones muy guapas para eso. A no ser que queramos que nos housemanicen con estas putas obras públicas que están haciendo. Que aparte tengo un artículo que saqué, que escribí hace poco, que ya lo leeré un día de estos, posiblemente en los capítulos, ya lo voy anunciando. Ah, pues sí, sí. Firmado por la Internacional Paisanista, sección de zapadores. Vale, bien. ¿Qué pasa sobre el tema este de cómo la construcción se va cargando el suelo cultivable? El suelo cultivable, la idiosincrasia, la cultura, la historia, la memoria, que pues, algo que te digo, toda una serie de señas y tal, y también una memoria que también pues posee la facultad de conservar una memoria de libertad o de alimentar futuros intentones de libertad o de rebelión. Uh-huh. O sea, borrando espacios físicos borras también memoria, borras también historia. Y no solo eso, además también en el tema de que yo, por ejemplo, yo estoy viéndolo muy claro, estas autopistas que están pasando por aquí toda la movida, para mí son hausmanización pura y dura. El ensanche de lo de Santa Marina, todo este tipo de movida, quieren acabar lo más posible con el aislamiento de Asturias. Lo que no puede ser que tengas una región que cuando los mineros se ponen en huelga en 3 o 4 días y tal, resulta que cogen y corten la comisaría de los cojones. Y quieren hacerlo accesible a los tanques, tal y cual, o sea, llamo hausmanización por el hausman, el que hizo lo de París. Sí, sí, sí. Parece que hay toda la intención. El proyecto de la ciudad Astur es un proyecto que se está haciendo con una mentalidad militarista. Y con esta, o sea, pura razón de Estado, y detrás de eso una mentalidad de militar, ganar una batalla sin disparar un tiro. A mí parece que lle muy claro. Ahora, claro, a lo mejor soy yo que soy un paranoico. Ah, bueno, pero no pasa nada porque todos los paranoicos pueden sumarse. Yo, por ejemplo, también soy un paranoico y mira, nunca no pensaba en eso. Yo pensaba más en cómo destrocen la memoria, porque bueno, la memoria no deja de ser una función del ser humano, que, bueno, como todas las demás funciones que tenemos, puede desarrollarse o puede atrofiarse. Yo cuido que cuando destrocen, por ejemplo, vamos a poner ejemplos concretos que conozco, a una persona que les expropien de su casa de toda la vida, porque va a pasar una carretera por allí, eso ya lleva un ataque a la memoria. Pero esa misma persona podría ir por allí, ver esa carretera y decir, mira, ahí levantaba esa la mi casa. Puede seguir teniendo un poqueñín de memoria. Pero cuando, pues, por ejemplo, el pequeño talud en el que se levantaba la su casa, lo desmontan. Cuando lo que antes era, pues eso, una ballena o tal, pues ahora a lo mejor lleve una explanada. Un sumidero de la autopista. O... Claro, pues igual entonces resulta que es que se cargaron incluso la memoria, porque esa misma persona ya es fácil que vaya a ese sitio, y como no reconoce el sitio, eso ya afecte también a su función memorística, y la memoria se lleve cada vez más débil. Y la mi paranoia ya que pretenden que la memoria se lleve cada vez más débil. La memoria individual, tanto como la colectiva. Que bueno, que pueda claro, lugar por supuesto. Por supuesto. Yo que sé, problemas para las élites, vamos. Porque... Sí, bueno, está claro, vamos a ver. Yo sorpréndome muchísimo de cómo, de lo débil que lleva la memoria de la gente. De, yo que sé, pues, chorraes, como por ejemplo, cosas que hacían los políticos hace años y que no las recuerden. Pero directamente, igual yo os fales de ellas y os tienes que dar detalles y al final te dicen, meca, calla, y es verdad. Yo qué sé, pues un ejemplo que a mí siempre me llama mucho la atención. La mujer esta que es presidenta de Madrid, y es una mujer muy, una persona muy despreciada, muy despreciable, ya de por sí. Entonces, bueno, ya es normal que se la desprecie. Y es curioso que la misma gente que la desprecia no se acuerda de cuando hacía el ridículo, cuando ella era ministra de Cultura, que hizo mucho el ridículo, en plan de... Amar, contribuyó mucho este, el de los toreros muertos, ¿cómo se llamaba? El carbonel, que de aquella ya era... Que se metía mucho con ella. Hostia, mogollón. Vale, hizo unas putades, pero muy gordes, pero muy graciosas. Acuérdate, no sé si verías el capítulo aquel en el que y decía... qué bueno. Hola, Espe, ¿qué tal? No vayas y todo, tío. Hostia, qué bueno cuando dijo, voy a presentar ya a Santiago Segura. ¿Conoces a Santiago Segura, no? Sí, hombre, sí, como no lo voy a conocer y tal. Y como yo un paisano que pasaba por allí, dijo, mira, estoy ya Santiago Segura, mira, aquí está hablando. y la otra se abogándole, tal, muy buena su última película, tal. Vaya payasa, yo. Pero ese es milenta, tío, un ciento de cosas así, ¿no? Y la gente no se acuerda. Y joder, no hay tanto tiempo, tío, yo no sé qué tarea, la facultad, que habrá 15 años. A mí parece un proceso provocado, ¿eh? De claro, claro. De ingeniería social en claro. El peor sentido de la palabra, de bombardeo sistemático de informaciones irrelevantes. La peña preocupándose de sus propios asuntos, que ya no lle poco. Y milones para aquí para allá la capacidad memorística atrofia. Estamos acostumbrados a pequeños bits de información aquí y allá. Los que sé o que sé, sientes en el metro o en el autobús, a lo mejor te así puto periódico gratuito, que yo que sé, lees un poco más para acá. Mírame para el micro, Yeti. ¿Eh? Que me mires para el micro. Ah, me cayó, ¿verdad? Bueno, eso vale. Bueno, se me entiende lo que digo, ¿no? sí, entender se entiende. Y eso pero... tiene la cebolleta hasta un foraco aquí, que paz que te ha hecho adrede para poner la boca, pero bueno, no sé, no, acabo de pillarlo. Precisamente tú que ya estás tan conocedor de todos estos temas de la salud y de los contagios y tal, hombre, ¿qué se te deja? Meter la boca en la espuma de un micro, no lleva una cosa, a mí me parece que no lleva muy higiénica, ¿eh? No, y es verdad, sí, pueden haber tosido aquí, pues píllame mañana una gripe, o puede haber una bacteriuca de la baba del que tuvo antes aquí, pues yo qué sé, claro. O de la mía para pasarle a otro. No, hombre, yo llevo viniendo mucho tiempo y enfermedades así, joder, no tuve ninguna desde que están estas espumas de micro, ¿eh? Hombre, lo mejor es que yo tengo un organismo potente. Yo tuve pocas enfermedades en la vida. Bueno, las que tuve, lo que pasa es que fueron muy concentradas. Yo tuve, tuve un tumor en el cerebelo, dos neumonías, una meningitis... y unos motores. Pasa que todo eso concentrado en 30 días, entonces tampoco, oye, joder. De hecho, ¿en 30 días o? En 30 días. En neumotores y los dos meningitis y... Bueno, el tumor tenía lo ya de antes, ya que era malo en esos 30 días. Sí, o... Cago en Dios, sí, pero no estaba relacionado con el tumor. No, lo que pasa... bueno, no sé. Yo no, lo que pasa que tuve, fue muy gracioso. Al abrirme para sacarme el tumor... pues algún bicho entró por ahí por foraco y oye, agarró las meninges. Bueno, sí, eso sí tiene lógica, pero lo pulmonar yo no sé. Yo también, porque mira, cuando estaban operándome, pues hubo un momento que ya sabes que como tienen que entubar y todas estas cosas, pues de alguna cosa yo salió mal. Vale, sí. Y tuvieron que meterlo y de ahí en las motoras. Después, como me tuvieron en no sé, la UBI o la UCI o un tal algún sitio de esos, con una puta sábana de mierda y hacía frío, joder. Pues claro, agarró una neumonía. Y como la neumonía llega una enfermedad que cuando la tienes, en vez de hacerte más resistente a ella, te fue más vulnerable, pues agarré otra. En cuanto se me quitó esa, agarré otra. Coño, pero la neumonía yo entiéndolo, porque por la intubación y toda la historia, puede haber entrado ahí a lo mejor una de las tantas bacterias que la causa, alguna historia. En el hospital, pues imagínate todo lo que hay. Pero el tema también, yo lo del neumotórax... Sí. Eso, me cago en la puta, ¿cómo te hicieron eso? Porque eso, pues, eso genera lo más que nada traumatismo, ¿sabes lo que digo? Golpes y demás. Bueno, pues sí, oye, cuando te meten para el quirófano, a ver, no van a andar con florituras, ala, oye, mándame así para acá, venga, pum, empujarán ahí, qué sé yo, cómo lo fue. Pero bueno, oye, nada, ¿qué se iba a hacer? Oye, tener uno de estas cosas, pero lo de hecho, en 30 días nada más, joder, pues, oye... De hecho, bueno, otro día, mira, el mes pasado tuve que ir a... Y lo que sobreviviste tú no lo sobrevive cualquiera. Bueno, ¿qué se te diga? Es los que sobreviven más, ¿eh? Los... Oye, pero fue gracioso porque el mes pasado cumplí, o sea, jodí mi récord de tiempo sin tomar medicación porque tuve que ir a urgencias. Porque tuve una... Bueno, yo pensaba que ya era una neumonía, con el rollo de que te meten tanto miedo, cuando la tienes te vuelves vulnerable... A lo pejo, porque no volví a tener otra, pero bueno, pues, subirme la fiebre, tenía catarro y tal, no se me acaba de curar y fui a urgencias. Y yo la hostia, porque claro, según entres, pregúntate el historial médico. Y yo, bueno, acordéme de la operación y tal, tuvo un tumor y tal. Y no dije más nada. Y la misma que estaba allí conmigo, dice, pero ¿y los demás? Digo, ¿qué demás? Coño, las demás cosas. ¿Pero qué cosa? ¿Es el tumor? Para mí es todo lo mismo, como fue toda la vez. Claro, luego puse a acordarme, digo, sí, además dos neumonías, unos motores, unos meningitis. El chaval que estaba ahí apuntando quedó flipado. Hostia, pero todo eso. Sí, no, pero todo junto, ¿eh? No. Abuelo, y es duro como un cañón. No, ahora, de aquella me quejo la mano. Será duro ahora, ¿viste? Lo que no mata engorda. Pues yo engordé. Uy, no me mató, engordé. Pero bueno, oye... Que sí, joder, claro, más, mira, además, bueno, no, cuando salí estaba muy flaco, joder, después. Y eso que vas a hacer bicicleta en la historia. Sí, pero bueno, oye, pero tengo un metabolismo eficiente, joder. Entonces, como tengo un metabolismo eficiente, yo estoy perfectamente preparado para cuando vengan hambrunes y malas cosechas y estas cosas. Yo nada, con poco de coma ya he hecho yo grasa y tengo unas reservas aquí, cojonudes, no pasa nada. Sí, yo bien preparado. La gente cachondea, se me cuando digo eso, digo, no, esto viene muy bien porque ya es adaptativo, y pues es eso, por lo menos cosechas, tal. Y verdad, aparte cuando se muere, o sea, cuando, bueno, se muere, muere, cuando se pasa fame y tal, la cuestión ye, los estados ya más avanzados, lo que faz ye, consumir las proteínas de los músculos, o sea, seguir la movida. Entonces, luego, si tienes la grasa ahí está entre eso y empezar a devorarse los músculos. Así que ahí hay un cacho, date una ventana, un margen de tiempo. Y después de devorarse los músculos, devorarnos los unos a los otros, por supuesto. Que sí, yo, bueno, digo estado... que a nivel bioquímico de la persona, sí, pero... bueno, eso igual antes ya de que se te empiecen a los músculos. Date cuenta que el individuo es integral, entonces no podemos pensar en los procesos bioquímicos sin pensar en los procesos también psicológicos de la percepción del otro individuo, la motivación del de hambre tengo. Digamos, como los dibujos animados, están así tal y ven el otro, y luego de ahí que de repente un pollo asado. Oye, una cosa así, ¿no? Ya sabes que por aquí dice mucho eso de que el último estado, el último eslabón del capital, o como ya el último estado del capitalismo será el canibalismo. Una forma avanzada de capitalismo, cosa que me parece muy razonable. Y, oye, pues a eso vamos. Sí, sí, no, bueno, si no se remedia primero, para mí que por ahí vamos, pero ahí vamos, güey. Pero sí que a mí, por desgracia, me parece a mí que... Ah, pero bueno, a ver, hombre, esperemos no llegar a tener que comernos los unos a los otros. Si llega ese momento, pues oye, ¿qué se iba a hacer? Van a pasar lo malo los veganos. Los veganos van a ser de los primeros en caer, eso, ¿no? Sí, hombre. Y es un cabrón. No, joder, la verdad. Oye, vamos a ver, yo si tengo que comerme un paisano, ¿cómo? A ver, no como así, mañana no voy a comer un paisano, pero si llega el día de tener que comer un paisano... Hombre, tú piensas también que los veganos son perfectas víctimas propiciatorias, van a ser un manjar ellos mismos, porque no tomen... Están en muy buenas condiciones. No comen mucha carnuca, cuídense. Si son straight age, que no tomen drogas, ya mejor ya, todavía la carne. Hombre, esa gente va a ser muy preciada, ¿eh? Van a cazarlos como a conejos. También es verdad. Hombre, suelen estar, lo que pasa es que suelen estar fuertes para escapar. Bueno, fuertes corren, depende mucho. Depende, porque cuando empiecen a tener los problemas con la B12, quédense bastante débiles, ¿eh? No, de hecho, muchos ya los tienen ahora. Hombre, mismo. Claro, alguien me comentaba ayer que más o menos unos 3 años desde el comienzo de una dieta estricta vegana hasta la aparición de los primeros síntomas de eso, de problemas con la B12. Pero bueno, dito que bueno, la mitad de los veganos que tú y yo conocíamos que andaban por aquí ahora comen chorizo y chuletones sin problema ninguno. Sí, ya te digo, no sé, una cuestión de... No, la putada allí que por lo visto, y eso es una putada muy gorda, parece ser que el cuerpo pierde la capacidad de sintetizar o procesar la B2 en cuestión, y entonces el que bueno, eso, si uno fue vegano y perdió esa capacidad, parece ser que no se recupera, que está condenado a la medicación de por vida, o sea, la medicación, al aporte externo de... Eso no lo sé. No, sentirlo. Hay vitaminas que no les produce el cuerpo, que por eso las necesitas tomar con la dieta. Yo sí. La B12 no sé si una de ellas, no estoy muy seguro. La B12, pero bueno, si se pierde, si es verdad que eso sucede, y en puta, don, tener que andar tomando pastillas toda la vida porque un día, porque qué sé yo, cuando tenías 20 y pocos años, te dio por hacerte vegano 3 o 4 años. Bueno, pues... No, pero bueno, no sé, me suena un poco. A lo mejor igual hay mucha leyenda urbana ahí también. También, sí, ¿no? Está claro. Habría que mirarlo, estudiarlo bien y tal, y enterarse bien, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que los medios, el capital, los poderes y demás los odian por algún motivo. Acuérdame, mira, cuando mataron, ¿a quién fue? Al nieto, bisnieto, tataranieto de Van Gogh. No sé si te acuerdas. El hombre este que era director de documentales en Holanda. Que ya era de extrema derecha, no sé qué rollo, no, contame. No, creo que no era de extrema derecha, no. Lo único que era, bueno, no lo sé. Bueno, lo único que el asesinato mató a un islamista porque iba a hacer un documental. Escucha, sobre, no, entonces tal. No era ese, porque yo el que y digo... Y la extrema derecha instrumentalizó lo mogollón. Ah, vale, política, calla. No entonces, lo sé. El Teo, entonces, Teo Van Gogh o algo de esto. Entonces no era ese, porque el que yo digo mató a uno que ya era vegano. Y entonces... No lo sé, entonces, tío, no lo sé. Igual no, estoy equivocado. Bueno, otro, da igual. Para contar lo que voy a contar, de lo mismo. El caso ye que... Yo ponlo ahí en el Google y entramos en 5 minutos. ¿No? Bueno, también es verdad. Pero bueno, vamos a pasar. Después de este discurso de autosuficiencia, del tal, vamos a mirar a Google. A los oyentes hay que dar esa información, ¿verdad? Ah, no, hombre. ¿De qué va? Ya lo que faltaba, que en una revista tuviéramos que andar diciendo la verdad. Ojalá la ley, estaríamos buenos. No, pues la cuestión es que... Bueno, pues ya sabéis, si no estáis seguros, cogéis, buscáislo por ahí en el internet o en revistas, claro, o lo que sea, y mira, si eso coges el teléfono, como ya era... El de aquí. 985-29-81-37. Eso, y además no es para corregirnos, ¿eh? O para que sea. O metéis en el chat. Mira, a ver. También, es verdad. Pero bueno. Pincha a ver si hay alguien en el chat. En radio, ahí donde pon Radio Cuca. Una tal Wes Isabela. No, Wes Isabela soy yo. Aquel anedónico miserable. Y se metió una tal o un tal Wes Jenny que dice: ¿es invitado Jesse Simón el del Berrón? Aquí no hay ningún Simón del Berrón. Aquí hay un yeti que no es humano. Claro, y son una especie diferente. Y luego después está el anedónico miserable. Sí, y al tal Simonesi, recuerdo, pero no estaba cubierto de pelo ni... No, para mí que no, que no. Es que más, no, cada vez que queda menos, me paga a mí. Yo a Cresta, el hijo puta. Pero al bueno, paisano ese, ¿no? ¿Qué sé yo? Probe. Joder, ¿qué sería de él? Madre de Dios. Buen tipo, de todas maneras. ¿Tú crees? Vale, yo bastante conocete, no te creas. Yo conocí a lo de esto, los soldados y tal, porque bueno, conocí a este y siempre hay que guardar las formas, pero decía yo siempre cuando digo yo, este tío, qué cabrón, qué baja, qué tal, no sé qué. Bueno, anda. Oye, ponemos un cantarín, Yeti. Sí, sí, pone que te pete. Que esto mira. Lleva ya una temporadina. No, mira los que tengo aquí, joder, a ver si te gusta alguno. Vamos a ver. No, vamos a ver lo que tengo aquí. Hoy cago en la mar, pero esto que yo, ¿dónde están? ¿Pero dónde están? ¿No están aquí? Sí, o están aquí. Mira, tengo los Clash. Tengo la de Gunso Freestone de los Clash. ¿Clash que lleva? ¿El equipo este de ciclismo asturiano que había antes? ¿O? No, ese lleva el Cajastur. Ah, vale. Después ese tengo... lechera asturiana. Mira, tengo una versión... que fan una versión de los Clash, pero en estilo bossa nova, jazz. Después, a ver, tengo otra versión de los Clash, pero esta puro jazz, de no sé, tú suena el cuarteto de Coltrane, unos jazzeros claro, bastante famosetes, que fan una versión de los Clash. Después that one, Police in My Back. Police on My Back, mira, de esa no tengo ninguna versión, de esa ya la de verdad de ellos. A ver, escoge uno de estos. Police on My Back, of course. Police on My Back, sounds bueno, pues, great, man. Ala, pues vamos a poner Madera Detrás. Vamos a poner un cantar que se llama Madera Detrás. Que ye poco imaginativo, porque la madera siempre va detrás. Aquí una tal guest Jenny o algo así, de que, sí, que pongamos algo del ojo de Girón. Del ojo de Girón. Entonces ya, creo que ya sé quién ya el cabrón este que se fue a pasar por Jenny. Porque si pide un tema del ojo de Girón... El ojo de Girón fue un grupo realmente innovador, pero escasamente conocido, hay que decirlo. No hay una gran masa que pueda decir, ah, yo recuerdo el ojo de Girón. No sé cuánta gente seríamos fans del ojo de Girón. Una docena llegaríamos. Sí, una docena, yo creo que sí. Es que además el ojo de Girón no nació para tener fans, nació para cargarse sus propios fans. ¿Llegó a tocarte alguna vez? No, tocó luego Demócratas Convencidos cuando ellos al ojo de Girón y os boicotearon. De hecho, retiraron los fondos el mismo día que se iba a celebrar la Semana Cultural del Gijón del Milán, que era donde tenían pensado tocar con unos tal Supervaca, que era un grupo heavy, que a mí me hubiera gustado mucho ir. Porque con ese nombre. Hombre, joder. Y después nada, pues tiramos tiraron para tocar en el concurso de Rock Ciudad. Rock Ciudad Viejo, ahí sí que hubo una... Hostia, un boicot de las instituciones, pero increíble, ¿eh? Claro, pero si era lo que se trataba. Pero si era además el tema, esta gente que fundó la tendencia supermusical, pues ellos dicen que ellos escogen a su público como un psicópata escoge a su víctima. Para joderles la identidad y para deciros que, bueno, todo lo que eres mierda y tal, y busquen un jaleo y una de dos. O sea, busquen perder al público. Interesante. No busquen ganar público, busquen... que el público los odie, que digan, o sea, son estos tíos. Y... como yo que busco perder oyentes. Exactamente. Qué interesante. Nah, pero a mí yo por lo menos no consigo, ¿eh? Yo estoy todo el día metiéndome con los oyentes y yo la gente sigue sintiendo el programa este, yo no lo entiendo. A veces sí lo que tienes. Ay, tío, no sé. Madre, bueno, ¿qué cojones digo yo? Yo ya era también... A lo mejor la peña que te escucha son pocos, y son de los que los pocos... Sí, son pocos. De los que te entienden. Yo escucho lo que me insulte porque estoy muy de acuerdo con él. Pues sabes que vos digo a esa gente, que cogéis vosotros y que los tendáis por ahí. Si entendéis realmente el mensaje y no os dais por aludidos, pues vosotros formáis vuestro grupo de supermúsica o hacer vuestros superprogramas tipo... Efectivamente, joder, tipo Abel, la cuca. Y vamos a cuca. ¿Sabes? Y así destrozamos todos estos gramáticos culturales y joder, todo este tipo de paz social que... Yo te pongo a decirlo, que vengan a la cuca, pero no me hacen en puto caso, no viene nadie. Estoy aquí, la gente que lo hace, yo me siento aquí, siento el programa, que lo fega el otro. No, coño, ven a hacerlo tú, alegre. Muchas excusas y mucha mierda. Uy. No, que hay que trabajar, yo que no sé qué, que tengo fíos. Mira, chavales, el que tengáis que trabajar, el que tengáis fíos o el que tengáis responsabilidades, ya a lo mejor de gente que ya sois un poco mayores, ya no tiene que ser una excusa, tiene que ser un acicate, nene, es que la que se viene muy gorda. Si tenéis un guaje, tenéis que luchar y tenéis que hacer este tipo de movidas, lo que sea, precisamente porque ese guaje lleva a ser carne de cañón, como siga la cosa así, ¿sabéis? ¿No? ¿Sabéislo bien eso, no? Pues ahí está, ahí está. Entre otras tantas excusas, ¿eh? Solo cogí una. Madre de Dios. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ponemos a los Clash de verdad? Sí, Madera detrás. Si me vas a escoger a mí, sí. Si no, por la que salga los huevos. Pero si no hay otra cosa que los Clash. Bueno, hay otros que no son los Clash, pero tocando cantares de los Clash. O sea que, por caso, bueno, vamos a poner a los Clash. Vamos a poner el original en vez de la copia. Que bueno, yo no soy de esos que dicen que el original es mejor que la copia. Pero bueno, ahora vamos a poner el original. Ala, Madera detrás. De work, el plagio es necesario. Efectivamente. Y es una forma de arte. Reconocida como tal en Roma y en Grecia. Por algo sería. Y muy practicado hoy en día. Sí, además de verdad, pero mucho más vilipendiado hoy más. Ay, Dios, venga. ¿Qué quedáis con la madera detrás? Bueno, pues con acople incluido sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo Anedonia, la radio del queso de un kilo, la radio libre de Uvieu, que está emitiendo en directo esta noche, que ya es raro, bueno, ya es raro no. A ver, lo que pasa que ya es malo de saber si ya es directo, si ya es diferido, si qué, porque unas veces aparezo, otras no. Pero bueno, la Anedonia inconmiserable es lo que tiene, que cuando le da la gana, bien, y cuando no le da, no bien. Y es una cosa muy guapa, que se puede hacer en una radio libre, en cualquier otra, pues oye, alguien tendrá que cubrirte el espacio, o porque si no pierdes a los patrocinadores, o pierdes el favor del público, o qué sé yo, aquí da lo mismo, y si quieres venir, vienes, y si no quieres venir, no vienes, joder, Dios, más fácil no puede ser. In other words, this is what you get. Eso. You take it or leave it, if you don't like it, fuck off and get a... Get the hell out of here. ¿Qué coño dirá este bárbaro sin analizar, chaval? Yo es que you no... can't tune in any other fucking station and listening for it. Esa, listen cadena cero fucking cope if you like it. Eso que dices no viene del yatín, ¿eh? No, está en inglés, pero bueno, más o menos que esto es lo que tenéis. Esto que lo cogéis o que lo dejéis y no que os jodan y que os sintonicéis otra puta emisora. Ahí estamos. No se puede decir mejor. Bueno, pues eso, joder, que ya no done, que ya es jueves 13 de septiembre y que son las 22:59. Que mola mar, tenía que ir acabando. Yo mañana tengo que madrugar. Ya no estoy en edad de hacer programas de 2 horas. Bueno, sí estoy en edad, pero lo que no estoy en situación ahora mismo, porque mañana tengo mogollón que madrugar. Pero bueno, eso ya me parece a mí. Yo, mira, antes de venir, decía yo, digo, no, voy a ser serio y voy a ir a hacer anedonia, porque tengo ganas, joder, porque tengo que descargar, porque, a ver, los que tenéis una personalidad nada más, tenéislo muy fácil, porque con una personalidad nada más, hacéislo todo y ya no hay problema. Pero cuando tienes doble personalidad, y una de ellas, nada más sal los jueves por la noche, y nada más sal, si tiene un micro delante, hostia, pues si pasas mucho tiempo sin dejarla salir, empieza a patalear dentro y... Jajala. Es que una doble personalidad. Joder, ¿eh? Una doble personalidad, dices. Sí, yo tengo una doble personalidad. Yo tengo 69. ¿69? Sí. Joder, sí. I'm 69, man. Pues yo conozco... That's why sometimes I shift. Pues yo conozco no más dos o tres. I start speaking different languages and stuff like that, you know? No sé qué coño estás diciendo, pero tu madre, por si acaso, ¿viste? Yo no, porque pasa, a veces cambio, empezó a hablar en otras lenguas. Ah, bueno, anda. Y esto cambia fuera al aso que mi lado a las closes. ¿Qué coño estás diciendo, chaval? No, bueno, pues yo nada más tengo dos. Nada más tengo dos personalidades. Pero la putada yo... Sí, esa conocía la de bien. Salió todo el día la moña. Salía de vez en cuando. ¿Qué día de la moña? Coño, cuando apareciste moñao. Hace, y también hace. Sí, de xa mes en cuando gruñís y tal. Y... Así fue algo muy menudo. Sí, yo no estaba tratando moñao tampoco. Si soy un yeti, no un gruñes, entonces qué cojones, que hijo. Ya, también, que es verdad. Yeti, esa. Claro. Tengo yo que leer estos días, tengo unos libros sobre el Himalaya, que la relación ya que como estás hablando del yeti, digo yo que dirás por el Himalaya de vez en cuando, ¿no? Pues eso, son de montañismo, pero bueno, oye, qué sé yo, dirá el yeti, joder, pues para mí el Everest y el váter de casa, subo allí cuando tengo ganas de cagar, qué sé yo. No más de verdad, claro. Un salto. Desde aquí, además. Oye, ¿viste que al final no encontré lo de la bicicleta? Y es verdad, tienes que seguir con eso, que no sé. No, pero bueno, ya habitual en este programa, que te hagas tal y... Me dicen que hay una cosa muy típica de Asturias, tío. Que no me había dado cuenta, déjamelo a alguien de... Desvariar. No desvariar, el tema de agarrar y empezar a tener conversaciones que van poco a poco derivando en otras conversaciones y luego volver de repente al original y volver a desviarse y todo ese tipo de... Es típico de Asturias. Que yo muy tío, que lo hacemos mucho aquí, tío, que no lle en otros sitios son más... Son más serios. Más, no más serios, sino más estructurados. O más. De otra manera, que son más espontáneos para eso. Puede tener que ver con el hecho de que aquí hay mucha industria. Que estén botando fumo, como sabe Dios qué, lo respiremos y entonces nos vaya la pinza. Los metales pesados. Exactamente. Que inhalamos. Claro, no es lo mismo. Yo qué sé, si tú vas a Lyon, que lleva un aire limpio y tal, pues la gente será mucho más seria y más, pues, no se irá la pinza, como nosotros. Normal que aquí, joder. Ah, coño, pistolero, está por ahí. Está ahí, perdona, ya que estamos mirando también de ese mes en cuando el chat, y tenemos al pistolero aquí sintiéndonos. Mareago, ¿qué tal, hombre? Hago la mar, en lugar de estar aquí con nosotros. Tupetón, bueno, ¿qué pasa, tupetón? Ah, pero bueno, tiene muchas cosas que hacer el pistolero Mareago. Yo no podía venir, unos días puede uno y otros días no pueden otros, que vamos a hacer. Y lo bueno también que tiene una radio libre, y que si tienes alguna cosa que hacer más importante que venir a hacer la radio, pues la radio toma por saco, joder, y se hace la cosa más importante, hostia. Mira, el pistolero dinos que está cansado y que anda a tope. Ahí en el chat. Sí, lo que yo digo, que anda con mucho que hacer, hombre, que anda con mucho que hacer. Pues nada, un saludo muy gordo. Coño, cuatro personas en el chat. Hostia, pues que cuatro somos, tío. Estamos nosotros, está alguien y ese, está el Maniego, y faltanos uno más. Ah, el policía, joder. Claro, hostia. El policía. Claro. Hombre, ¿qué vamos a hacer sin él? Ya mola tenerlo sí, ahí. Sí, no, está siempre. Yo, todas las veces que me... Me hace sentir importante y todo, tío. Bueno, hombre, está bien. Porque, bueno, yo soy paranoico, no, pero paranoico ya la otra personalidad. Esta llega y es más... llega así, enferma en general, pero bueno. Sí, porque ya es anedónica, ya es miserable, ya es apofénica, ya es fotofóbica... Pero tenemos que poner un nombre a Madero X, tío. ¿Al Madero X? O de Ovalmas dejar en plan Madero X. Va, no, porque a lo mejor tampoco es el mismo siempre, joder. Van a turnos, ¿no? La madera. Ya también es verdad, sí. Entonces, joder, tocará ahí un día uno, otro día otro. Esto será, pues, una tarea. Oye, pues sentir la cuca, para ir tomando notas de la gente que tal, para poder ir luego un día a cogerlos a todos juntos. Pues, no sé, mira, podríamos llamar a uno, sacáis un nombre cada programa. Uno nunca, yo qué sé, pues, hombre, no sé, y un trabajo. Bueno, el Madero de hoy, como no conocemos y no se va a presentar, vamos a llamarlo Romerales. ¿Qué nombre más típico de Madero, tío? Pues Pepito, ¿qué más da? Pepito, bueno, anda, pues Pepito ya no es un nombre típico de Madero. Ya y está, que el otro es muy poco imaginativo, tío. José González. Romerales, bueno, sí, José González está bien. Agapito Hernández, por ejemplo, qué sé yo. Hola, buenas noches. Cayetano Ridruejo. Sí, joder. Hostia, tan saliendo nombres, tío. Que, joder, si es fácil. Si un día tuviéramos fíos Yeti, joder. Por mi parte. No, pues no te creas. Yo. Prestaríame, ¿eh? Yo te busco la moza que quiera, macho. Me prestaría, ¿no? No, yo mozo bueno. Nada, ese es el problema. Que por lo visto, para tener un fiu, para tener un cachorrín de paisano, como yo los llamo, sí, hay que juntarse con una, y la de mi madre. Y claro, yo soy por lo mal. Y tú, y es más de andar picando de picos pardos por ahí. No, yo soy de nada, ¿eh? A ver, ahí está la cuestión. Que yo, como no quiero verles ni inventura, es una complicación. Yo me digo, claro. Claro, porque tampoco llegue que tengas que meterla en casa. Pues hacerse el apaño para, oye, pues está pim pam, qué sé yo, para tener el fiu. Y hombre, siempre podrá hacerse el apaño. Pero joder, llegue. Y una complicación, ¿eh? Yo complicado. Que andar por. Tiempo y dinero, tío, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, al final dices tú, bueno, pues tengo un perro. Pero no es lo mismo. ¿Tienes chucho? No. Sí, la cuestión. No te he capacitado ni siquiera para tener un chucho. Adopta, joder. Sí, no, sí. Pensalo muchas veces, hombre, lo de tener un... A mí prestaría mal a Dios, gustanme mucho. De hecho, ya tuve un par de ellos. Pero ya eran tiempos... ¿Un par de qué? De chuchos. Ah, perros. Sí, bueno. ¿Te decía te adoptar un guaje? Ah, un guaje, que te voy a adoptarlo. No, pero pensé que me decías adoptar un perro, joder. Cago en la mar. No, pero para adoptar un perro, aunque seas por ove, puedes, pero para adoptar un guaje no. Sí, eso ya no es movida. Tienes que ser rico. Historias, sí. Ah, no. Tienes que ser rico, tener un matrimonio estable. No, tienes que ser la perfecta clase media. Que sí, joder. Como poco. No, media alta, tío, porque me salgo a la mar. Hostia. O eso, píllate una china. Una guaja china, eso ya es más barato. Sí, hombre, tienes que tener unos perres. Negocios muy turbios. Hostia, claro que sí, ¿no? Joder. Además, yo que se te diga, estoy... Yo un tema en el que no consigo yo acabar de hacerme una opinión, una idea. Porque por un lado digo yo, hostia, pues, bueno, por una parte, si esos probes guajes no les quieren, bueno, pues, no está mal, ¿eh? Adoptales. Pero por otro, jódeme tanto el decir estos ricos occidentales que van allí a salvar a los provinos niños del tercer mundo. Ay, no sé. No, jódeme más, bueno, por lo de China, bueno, vete tú a saber también si es verdad o es mentira, pero dicen que bueno, que muchos de los críos y las crías, sobre todo, que se adopten, que porque les abandonen a sabiendas, porque no quieren niños y quieren niños nomás. Será, no sé si es verdad o mentira, y lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen en la tele, vete tú a saber si es verdad o mentira. Pero jódeme más pensar en, yo qué sé, pues en los rusos o los ucranianos. Pues ya es fácil que den a los guajes en adopción sencillamente porque no tienen con qué mantenerlos. No porque no los quieran, sino porque no tienen para mantenerlos. Ya, sí, habrá muchas motivaciones, no lo sé. Y un tema muy bastante amplio. Y es complicado. Joder. Yo no sé lo que hay sobre el tema de las moces chinas, y más que nada que bueno, que hay como mafias que trafiquen, que se enriquecen de ello, que bueno, un montón de historias, ¿no? Pero tampoco sé. El mundo apesta. Sí, sí. Básicamente. Sí. Para hacer un resumen así rápido de. Pero de casi es todo. Mucha peña que quiera adoptar, pues ser parejas estériles, que no tengan unos ingresos muy elevados, o pues ser gente soltera, pero que no tengan nada de pasar por el tema de juntarse con nadie, pues recurre generalmente a eso, porque aparentemente dentro del mercado, porque para todo hay mercado en esta puta mierda de mundo. Pues de las adopciones, pues las chavalines. Ponme el micro así, Yeti. Sobre todo mujeres, o sea niñas, uh-huh, y tal, son lo más asequible. No sé, tío, no sé. Monetariamente. Yo creo que se diga. Lo primero, que no entiendo por qué ponen tantas traves a la adopción nacional. ¿Por qué hay que ser rico para adoptar, joder? Dios. Yo me imagino, no sé, que hay otros criterios mucho más importantes a la hora de tener un fío que tener perks. Joder. O sea, hay un control muy rígido de todo eso, y es verdad. Hay una burocratización, pero de la virgen. O sea, yo como si te pusiera. Dicen que yo como para ponerte a prueba un poco, para ver si de verdad estás por ello, si vas a poner los medios materiales que el guaje necesita para tal, para toda la historia, pero yo qué sé, tío, es que una familia rica pues un buen par de hijos de puta igual, claro, efectivamente, digo, no, tío. Y es más, probablemente muchos lo sean, ¿no? Y cuántas familias probes hay que para ser rico, vamos, para ser rico en general no hay que, todo lo que sea próximo a ser buena persona, vale más olvidarse de ello, o por lo menos mantener una doble moral, ¿no? Bueno, pues en general. Témome que para no ir para arreglar más, igual tenemos que ir acabando, tío. Sí, yo también tengo que ir por casa. Me prometí que iba a hacer lentejas para mañana. Pillaron hasta chorizo, porque tengo mano para hacer lentejas, tío. Bueno, anda, pues tío. Nada. Ya vendrás un día por aquí a dar la receta. Pues no receta nada. Desde toda la puñetera vida, pero qué sé yo. Sáleme bien. Y lo único que me sale bien, porque cocina de puta pena, ¿eh? Tengo que empezar a poner las pilas con eso. Pues dar recetas para ineptos. Joder. Yo fago de inepto a inepto. Joder, yo cocino en plan inepto, tío. Yo, por ejemplo, si mis lentejas, ¿sabes cómo son? ¿Cómo? Agarres agua del grifo y le eches en una pota. Agarres lentejas y les eches en la misma pota. Agarres cebolla y le eches en la misma pota. Agarres ajo y le eches en la misma pota. Y la cierras y la pones al fuego. Che, que lo fierves tú. No fue sofrito ni nada. Ay, sal. Claro, yo lo que hago es sofrito. Ajá, con aceite de oliva. Y luego va de inepto. Bueno, joder, los vale. Aceite de oliva, pimiento, cebolla y ajo y sal, y luego después el lentejas y el agua. O sea, si tú eres inepto, entonces yo qué soy, me cago en la puñeta. No, pero ¿qué si estás aquí faltando más respeto que yo, por hacer la gracia, ¿eh? Voy a decir que soy. No, bueno, no. A la nena del comisionado aquí. No, cago en Dios, bueno, que no. A ver, pero si estamos aquí en plan de. Si estamos aquí de inepto a inepto, te diciéndote cómo se puede mejorar la técnica lentejín, tío. Faló sí, no ni por nada, que sea un a lo mejor. Cago en Dios, vuelo. Me echas la bronca, hombre. No dejas tres pastillos. Tráeme vos al programa para esto. Yo de verdad, Ujajo, la puñeta. Más tener, como dice el refrán, más tener gochos que fíos. Más casi más tener gochos que amigos como este que vienen a contarte cómo tienes que hacerles. Que no te gusten mis lentejes. No quieres probar. Cajo, encima eso. No tienes ni la dignidad de probarles, ni tan siquiera. Date asco, ¿acaso? ¿Eh? ¿Les mis lentejes? Dios, es peor que mi padre, chaval. Bueno. Un saludín a toda la gente. A la cabrones. Un saludín al maníaco. Un saludín. Vaya dos hartos, dice el maníaco. Ya te digo. Bueno, maníaco, ya lo que hay. La vida allí es muy triste. Joder, pues ya. Hay que reírse un poco. Ya se venía por aquí. ¿Qué dice ello? Lentejas comida de viejas. Que si las quieres, las comes. Y si no las dejas, claro, claro. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, oye, maníaco, mira a ver. Vamos a aprovechar al maníaco aquí, ya que lo tenemos en el chat. O al otro que está, o a los otros dos. Incluso Madero, si quieres, te puedo opinar. Madero, si quieres, a ver, voy a decir vos los cantares que tengo aquí en el yapicerín de música este. Mira. Bueno, esta la puse ya, la de madera detrás. Tenemos Should I Stay or Should I Go, en la versión original de los Clash. Tenemos Should I Stay or Should I Go, en la versión jazzística de los Coltrane Quartet. Tenemos Guns of Bristol, la versión original de los Clash. Y tenemos Guns of Bristol, en la versión bossa novera, más o menos de bueno, no, esta no es bossa nova, esta es otra cosa, es más jazzística tirando. Joder, como falo, que parece que echando de música. Bueno, eso, de los dos. Que hacía lo de las noches más negras de Vía, pues eso sabía, sabía de música, chaval. Y era enciclopedia en compates. A ver, venga, pues decirnos, pero rápido, ¿eh? No nos digas aquel programa que hizo. Guns of Bristol, versión. ¿Versión de quién? Aquel programa que hizo que nos iluminó a todos, que decía que. ¿Cuál de ellos? Uno decía el verdadero origen del jazz había sido en Croacia. Ah, el Nubel, vale. Sí, sí, pues cuenta ahí con esa. El origen del jazz en Croacia. ¿Sí? En no Croacia, lo sentí. Sí. No lo sentí. Croacia más conocida como la República Hrvatska, que el nombre real. Sí, sí. Pues acuérdame dónde, cuando les revueltes en Haití, que todo el mundo decía que si revueltes por la fame, que si revueltes por el tal, él dijo que dijo la verdad, o sea, aclarándonos a todos que en realidad revueltes en Haití habían sido porque el festival de jazz de ese año que había sido realmente malo y la gente estaba indignada. Obviamente, y la mala música y lo que tiene. Es que, joder. O a lo mejor había sido un sabotaje super musical, nunca se sabe. Eso ya hay mucho de decir, joder, yo qué sé. Bueno, pues ya la pidieron los Guns of Bristol, versión de Nouvelle-Vague. Pidiéndonosla aquí el pistolero maniego. El tupetón. Y se vamos a dedicarle exactamente igual, que la vamos a dedicar a Jenny Essie, que la vamos a dedicar al Madero. Que la vamos a dedicar a ese otro porque salen cuatro en el chat. Ah, no, espera, nosotros. El Maniego, el Jenny y el Madero. Vale, claro. vale, sí. No, bien, pues entonces a todos esos. Después también puede haber gente que lo sienta por el 107.3 de la frecuencia modulada. Pues esos también y lo dedicamos. Incluso puede haber gente, mira lo que te digo, puede haber gente que lo sienta cualquier otro día en diferido. Y que por eso, porque te lo sienten diferido, van a merecerse menos la dedicatoria. No, merecenla también. Incluso puede haber gente. Incluso tiene más mérito, porque ya que se molesten en descargar el programa expresamente para escucharlo, yes, hostia. Esos serían los últimos todavía. Porque papá, los que sencillamente pongan la cuca con el día y salga al azar. Col dial, ya, más de verdad. No, ¿cuánta fe Peña lo fadrá eso ya? ¿Cuánta peña? Pues mucha, seguro. Sí, poner la cuca sin más para andar. Yo póngola cuando tengo que hacer cosas por casa y tal, póngola y... Pero que unos hasta dónde llega, tío. Acuérdame la que de cuánto allá que llegaba, llegaba nada más que a otros sitios contados. Por la FM, no, sí. Por la FM llega muy poco, por la FM. Poco más de la ciudad de Naranco y gracias, tío. Lo que pasa es que yo póngola en casa, póngola por internet. Hay mucha gente que la pone por internet pa mientras está pasando estas cosas. Llegué a pillarla mal, había que realmente andar ahí rabilando al milímetro con el dial. Sí. Cuando las radios tenían dial todavía, de este de la rosca. Claro, claro. Que sí, ya no lo tienen. La mayoría, y ¿no? Tal, y andabas, tienes que andar ahí, pero con una paciencia de santo, y ti, hasta que pillabas algo que se parecía a la body. Bueno, como conocías a la gente que lo estaba haciendo. Y llegué a pillarlo en Pola Sierra, en Berrón y por esa zona. Por ahí pillaba. En hace años ya. Pero bueno, yo en el coche, llegué a pillarla hasta Nava. Hasta Nava, joder, Nava lleva bastante yoña ya. Sí, lo que pasa es que como país ya es muy llano, y la salida de Ubio o Ceselao ya no hay nada que pueda hacer de pantalla. Entonces, claro, por ahí salía la frecuencia. Ahora yo no sé hasta dónde se llega, ¿eh? Hay mucho que no miro siquiera, pero bueno, oye. Bueno, ¿qué? Acabamos, tío, porque esto ya... Es que decimos que acabamos hasta que acabamos, ¿eh? Y es tremendo. Bueno, nenes. Eso. Ala, tayueu. Y no vuelva. ¿Vale? Eso. Ala, hasta la semana que viene. ¿Sabes, Dios? Igual sí, igual no, ¿eh? Venga. Venga, guapos. Hasta la próxima. Vamos a desearlo hasta la próxima. Hasta luego. See you later, babies. See you next time. Front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How you gonna go shot down on the pavement or waiting on death row? Crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven. As in hell, you see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the hunter they come. You know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. To answer to